Vecinos del barrio de Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires resisten el intento de desalojo del Club Social Homero Manzi por parte del gobierno porteño. El club se encuentra debajo de la autopista 25 de Mayo y se realizan actividades como fútbol infantil, patinaje y natación, además de funcionar una guardería, un centro de jubilados y ser el campo de deportes de 7 colegios de la zona. Si la medida se concreta, quedarán en la calle 300 chicos, 50 jubilados, además de los niños que utilizan la guardería mientras sus padres trabajan. Guillermo Iribarren es padre de uno de los chicos que realizan actividades en el club y nos cuenta cómo se enteraron de la noticia. Lo cierto es que nosotros recibimos lo que es del expediente administrativo la cédula en la cual se comunica la restitución de ese predio con fecha límite el 15 de julio. Hay distintos actores, como el centro jubilado, la guardería, patín, natación y fútbol, con quienes entendemos que el mejor camino hubiera sido el diálogo, que nos hubiera permitido expresarles el contenido cultural y social que se desarrolla en el club y en función de eso todas las actividades que desarrollan los colegios de la zona. Esto no se dio de esa manera, parecería ser que somos una de las calles más de la capital federal que se ha dinamitado y todo es así, se mandó una cédula y no ha habido diálogo. Iribarren remarca que los intereses inmobiliarios del gobierno de Mauricio Macri están por encima del patrimonio sociocultural de la ciudad. No se pueden cerrar lugares así porque sí, en pos de la construcción de un garage o vaya Dios a saber qué puede suceder con ese lugar. No toda la capital federal es Barrio Parque. Hay lugares que tienen un profundo contenido social. Son cosas donde de una profunda raigambre cultural, es patrimonio de un barrio como el Parque Chacabuco, el Centro Cultural Homero Manzi. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.